orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared. Sí. Este sábado 3 de diciembre llega a Tandil. Te vamos a acompañar al recital del Indio con una previa que no te podés perder. Todo se me va de las manos cuando... Armamos en el estacionamiento camino al hipódromo y tocamos varios shows en las primeras horas de la tarde. Entre los shows, toda la discografía rockera. La Escuela del Desaprender. Para más información ingresa a www.eldesaprenderrock.com.ar. ¡Aguante el rock and roll! El miércoles 7 de diciembre a las 22 horas. Aprovecha el feriado del jueves para despedir el 2011. Último show del año. Nahual despide el año junto a La Richeri en Circus. Florencio Varela 1998, San Justo. Sin molestar a nadie tomaremos algo. Show apto para mayores de 18 años. Entradas a 20 pesos en el camino. Juan Manuel de Rosas 399, Lomas del Mirador. Locuras de Once Flores y Morón. Mandinga Rock de Lugano. Lichí de Lomas de Zamora. Transilvania y la Cueva de Lanús. El Búho y la Tribu de San Justo. Guía Musical de Liniers y Rock City de La Ferrer. Para más información ingresa a www.nahualrock.com.ar. FM La Boca. Más que una radio, uno más de tus sentidos. Por casualidad ha visto a mi sirviente Bernardo. ¡Anda, mándale el saludo a los norteamericanos que deben estar pelotudeando todavía allá en la luna! ¡Mentira! Cruza los cables. El sordomudo. Sí. No sabes cuánto te extrañé. Y yo. Al lado me imitan todo. Yo hago puchero, ellos de puchero. Yo hago ravioles, ellos de ravioles. Buenas tardes. Por primera vez en la historia de Cruzar los Cables no conduce una mujer. Y por primera vez también somos dos nada más. Hola, Fer. Somos dos, hola, ¿cómo te va? Sí, de ahora en adelante van a escuchar. ¿Cuántas horas? 4 horas. Encima no estuvo la papa polaca, o sea que no tuvieron minas. Claro, no hay nada, es verdad. Y después son... no están los osos tampoco. ¿Cómo no están los osos? ¿Están los osos? Sí, sí. O sea que van a ser 3 horas de voces de hombres. Sí, bueno, y Jackie se fue, Susi se fue. Susi no quedó claro, ¿qué es lo que está haciendo? No, no se sabe, nunca se sabe. Ari ahora es ricotero y Sabri está tocando por ahí. No sé. Bueno. Así es el tema. Así es la cuestión. Y vamos a arrancar un poquito el programa hoy así, con voces muy masculinas, sin voces femeninas. Un programa machista. Voces de macho. Va a ser un programa de machos, sí. No recibo confesiones. No soy terapeuta ni estoy loca. Pero él me cuenta todo. No habla, claro. Solo me comunica. Yo lo tomo y él se despacha. Anoche, en un tráfico de pasos por el suelo, extasió. Me dejó en el escritorio porque le molestaba la pestaña colgada en su párpado. Comenzó a frotarse el ojo y sus pestañas comenzaban a arquearse rozagantes y húmedas. El ojo enrojecía. El ojo lagrimeaba. Su ojo lloraba. La vi levantando la frente donde llevaba tanto dolor como en su pecho poseía. Yo seguía reposando. Sus cejas oscuras y rígidas enmarcaban tantas miradas, tantas cosas en esos ojos como pestañas tenía. Y recordaba cuando nunca dejaba de escribir. Y me abandonaba cuando nunca dejaba de alimentarse de las pasas dulces que le daban los adoquines. Y se le llenaba de angustia el estómago. Estaba viva, solo que no se había dado cuenta. Y lo notó recordando. Recordaba pianos y dedos que soñaban con desnudarla, y otros dedos que sí lograron hacerlo, y secretos perfumados. Lo amaba tanto que erizaba la piel de su brazo y hasta allá llegaba su encanto. De eso se nutría su hermosa pasión por las cosas, hasta llegar a ningún lugar donde borrarse, un escondite donde besarse. Mucho ruido y quedó bloqueada en el aire. Desde el escritorio la observaba. Un duelo que le llevó años siguiendo su sangre, apasionada por seguir viviendo, resistía. La terapia del lápiz rabioso, espiando intimidades, espantando estructuras, desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, descargando sensaciones ajenas. We'll be your wild. escuchábamos Mick Jagger, Wild All Night. Algo así. Me olvidé de presentar a nuestro amigo y compañero Balón, ahí atrás las teclas. Hola, Balón. Presente. Wired. Gracias. Locutor, amigo. Bueno, vos nos tenés preparado un poquito algo interesante, ¿no? Sí, primero habría que decir qué es lo que tenemos planeado. Bah, no sé, ¿lo decimos? Sí, es una especie de... Hoy tendría que ser licuadora. Claro, exactamente, no, pero como no teníamos gente para hacer licuadora, claro, licuamos los temas y nos tiramos entre nosotros dos. Exacto. Yo hacemos un poco de Susi y de Ariel. Claro, sí, y algo bueno, así. Y vos haces de Jackie. Y yo hago de algo, no sé. De Jackie. Bueno, no. Me faltan algunos atributos. Sí, la verdad. Bueno, continuamos. Bueno, pero no son radiales. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Un poquito de Quentin Tarantino. En realidad vamos a darle una introducción a Quentin Tarantino. No sé si alcanzaría un programa. Estaría bueno hacer como un recuento de las diferentes películas, porque el tipo lo que hizo fue cambiar algunas reglas. Además está muy enfermo él. ¿Qué está enfermo? Él. En la cabeza, claro. Del cerebro. Bueno, sí, un poco de eso vamos a hablar. Se llama en realidad, se llamaba Quentin Saustopil. Era su verdadero nombre, o es el apellido del marido de la madre, porque la madre se rajó con embarazada cuando tenía 16 años, porque el padre, que se llama Tony Tarantino. Ah, no, él no lo conoce. Creo que no lo conoció nunca, pero un tipo que le dijo, ¿sabes qué? Para la carrera cinematográfica te va a comer sacarle Saustopil y ponerte Tarantino que pega más. Entonces él recupera su apellido que todos conocemos, y este tipo nació en Knoxville, Tennessee, en marzo del 63. Es un pendejo. Es un pibe, tiene 10 añitos más que nosotros. Y tiene una carrera ya hecha enorme. Que empezó de muy pendejo también. El tipo se puso a estudiar a los 16 años actuación. Lo loco es que con 16 años pagaba los estudios en esta escuela de actuación como acomodador en un cine porno. O sea, ya empezó a friquearla de pibe. Claro, ya era freak de pendejo. Además hay que decir que de muy chiquitito, desde que tenía 3 años era un pibe que estaba pegado a la tele. Pero pegado a la tele viendo no dibujitos, sino viendo películas. Era un pibe que ya desde muy chiquito era como medio freak del cine. O sea, realmente era un freak del cine. Sí, y yo estuve leyendo un poco, porque más allá de que me gusta Tarantino, no sé la vida de José Tarantino, ¿no? Sí. Y estuve viendo que lo que decían es que él vivía ahí en un barrio medio de negros y blancos, medio así como muy de mezcolanza. Y el tipo, con esa mezcla de género racial que tenía, se enganchó con todos los géneros de cine, incluido, no sé, la parte más tipo kung fu y toda esa movida. Sí, ni hablar. Digo, por ejemplo, más adelante, cuando empieza a laburar en un videoclub que tenía como una especie de pantalla gigante, armó unos ciclos de cines, y uno de los temas que más le gustaban eran las películas en que las mujeres cagaban a piñas a los hombres. O sea, por ejemplo, buscaba ese tipo de cosas, o sea, siempre ir un poco por la tangente. Pero yendo un poquito más atrás, para mostrar un poco lo freak que era este muchacho, deja la escuela de actores y por esas cosas que, bueno, no sé, nunca se me ocurría ponerme a investigar, consigue un trabajo que era como una especie de, no sé bien qué era, cazatalentos para la industria aeronáutica, leí. ¿Cazatalentos? El punto, lo importante, no importa de qué carajo trabajaba. Era un tipo con diferentes niveles de talento. El punto es que tiene tanto culo que pega este trabajo, que ganaba $1,200 al mes. Es muchísima plata. Muchísima plata. Y más para un pendejo. Y más para un pendejo que tenía 18 años, por ahí, 19, 20 capaz. Bueno, este es el momento en el que el tipo se compra la primera cámara para filmar, se empieza a... Y una de las cosas que hacía era alquilar millones de películas en un videoclub, un mega videoclub que tenía cerca de la casa, que quedaba ahí en Manhattan Beach, que es este que estoy contando, que tenía una pantalla gigante. Cuestión que estaba, era la principal fuente de ingresos del videoclub, más o menos. Ajá. Se empieza a ser como muy amigo. Estamos hablando de un tipo realmente fanatizado con el cine. Cuestión que acepta un trabajo ahí por $4 la hora. O sea, abandona un trabajo de $1,200 al mes para ganar 4p la hora, recomendando películas. El punto que era el personaje más importante del videoclub. Incluso el jefe lo tenía como, claro, como por favor no me falles porque la gente no viene. Claro, ya era un enfermito desde chiquito con el cine. Exacto. Entraba la gente al videoclub y iba directo a Quentin Tarantino a preguntarle. Bueno, en esta época todavía, Quentin Saustopil, claro. Che, Saustopil, ¿qué quiero ver hoy? Le tiraban. Y el tipo le decía, bueno, hoy te recomiendo mirarte esta película japonesa. Que... Aparte es un chabón que ve muchas películas, muy fanático del cine asiático. Claro. Bueno, cuestión que trabajando acá empieza a armar estos ciclos de cine, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y en esta época es donde empieza a escribir su primer guión. El primer guión que escribe es lo que después, más adelante, va a ser Escape Salvaje. Una película que a vos te gustó muchísimo. Que se llamaba original... Después te tiro el datito. ¿El tip? El tip de Escape Salvaje. La película se llamaba originalmente My Best Friend Birthday. ¿Lo dije bien, Balón? My Best Friend Birthday. Y la decidió filmar en una con una una cámara Bolex de 16 milímetros. Sí, anda a encontrarlo. Sí, es imposible, ¿no? Yo creo que va a aparecer en algún momento esa película. Debe ser horripilante. Obvio. O sea, está filmada con una Bolex. Las Bolex son unas cámaras muy viejas de 16 milímetros. De las antiguas, hay diferentes modelos de Bolex. O sea, él consiguió una de las más viejas. Tobara, seguro. Con todos sus amigos de la escuela de actuación y los amigos del videoclub. Y los personajes que vemos en Escape Salvaje están interpretados por sus amigos en una versión previa de lo que va a ser la película. Sí, obvio. Tres años tardó en rodar esta película. Mientras la está rodando, el tipo va fortaleciendo ese guión, lo va creando cada vez mejor. Y termina armando dos cosas. O sea, el tipo que primero quiso dedicarse a la actuación se empieza a copar con el tema de la escritura, de la escritura de guiones, y arma una historia todavía más larga, que decide dividirla en dos. Una va a terminar siendo Escape Salvaje, y otra, cuando los personajes, que son Clarence y Alabama, salen bien en la película, empiezan una saga de asesinatos, ¿no? Se vuelven dos asesinos tremendos. Filmada por un grosso. Todavía no estaba filmada. No, el guión termina siendo lo que después fue Natural Born Killers, o sea, asesinos por naturaleza. Que en realidad, Oliver Stone, cuando finalmente compra el guión, o sea, no compra él, sino cuando decide filmarlo, lo hizo de goma, al punto que Tarantino no aparece como guionista, sino que aparece como, no sé si un colaborador o el que escribió la historia, una cosa por el estilo. El punto es que Tarantino era un fanático, todo bien, pero que no le daban mucha pelota. Hasta que de golpe pega un laburo en Hollywood, que era una especie como de los tipos que llaman por teléfono a las distribuidoras de videos para, desde los estudios, lograr que les distribuyan sus películas. Ajá. Y ahí conoce a un tal Robert Kurtzman. Que supongo que debe ser Robert Rodríguez. No sé. Robert Kurtzman era un tipo que estaba como produciendo películas FX, ¿no es cierto? Ajá. Y a encargo de él escribe el guión que después va a dirigir Robert Rodríguez, que es Crepúsculo de Amanecer. Y así sigue su carrera, y más adelante vamos a ver cómo llega a conocer a Scott Pilgrim, y de ahí en adelante, el boom. Danos un nombre y por ahí te salvás. ¿Con quién te ves? ¿Quién hablas de política? ¡No, pibe! Esta es una reunión solo de Batman. Hasta acá llega mi amor. Y después, si te permiten, entrar. Cruza los cables. Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices. No que inflamos la moneda haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo o intereses, nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos se queda con la feria, a que nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos. Ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Chingao. No, I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo good for nothing, wet back. Si tuvieras tú que empezar de cero. Now why don't you look down on where your feet is planted? That U.S. soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Seguimos acá, escuchamos recién Molotov, Frijolero, y ahora voy a tratar de reemplazar a Susi en una especie de que espero que después no me rete Andrés, porque voy a tirarme un poquito también con la historia y tal vez me rete después. Está bien, loco, hoy en Ecuador emulamos a todo. A lo que sea, ya a lo que sea, perfecto. Bueno, nada, ayer a la noche, después de un poco de borrachera, me puse en casa muy tarde a mirar el video de Cristina cuando se fue ahora para Venezuela y inauguraron. Es re loco, pero en el Palacio Miraflores, en Venezuela, que es el Palacio de Gobierno, la sala de ministros ahora se llama Néstor Kirchner. ¿Ah, y, sí? Claro, y el estuvieron... El cuadro que le pintó Chávez. Chávez está loco, igual pero está qué buenísimo. Pero qué bien que pinta, loco. Claro, ¿cómo? Es presidente. Es presidente y pinta y bien. Y pinta muy bien. Bueno, nada, cuestión que él invitó a Cristina, aprovechando que se hacía una reunión de la CELAC, que después voy a contarles qué es. Y la invitó a hacer una reunión bilateral donde firmaban convenios, distintas cosas, pero aprovechó esa situación para mostrarle y contarle esta sala que se llama Néstor Kirchner y que está toda decorada con banderas argentinas, con hay una réplica del bastón presidencial de Kirchner, todo lleno de cuadros de Kirchner con cuando asumió, una foto de Kirchner con Cristina, Chávez y Fidel. O sea que Chávez es un fanático realmente. Sí, sí. Y me puse a verlo y lloré varias veces mirando ese video. Yo se los recomiendo que lo busquen porque es buenísimo. Chávez recordando, o sea, habla de Néstor como si fuera su gran amigo de toda la vida. Obviamente contó anécdotas y contó así un poco de boludeces como es Chávez, bueno, que tiene toda la onda. Hay que tener que más allá de la onda que pueden tener Chávez y Néstor. Néstor Kirchner fue uno de los artífices de la, no sé, entre otras cosas, de la paz entre... Colombia y Venezuela. Claro, ¿verdad? No, o sea, es que obvio. Que es... En UNASUR hizo enormes cosas. Bueno, eso es algo que es loco, pero a Kirchner, que en realidad ayer me enteré que se dice Kirchner, no sabía que se decía Kirchner. Nadie sabe cómo no, se No, eso dice. Lo dijo Cristina ayer, yo pero, no sabía. A esta altura lo dice también. Sí, ahora lo dice, después de 8 años, pero bueno. Porque en realidad todo surge porque Chávez cuenta una anécdota que el día de la asunción de Néstor Kirchner en el 2003 estaban Fidel y Chávez, obviamente, y estaban, no sé, hablando hasta las 5 de la mañana en el hotel. Y Fidel le preguntó así, bueno, no sé, haciendo qué, charlando, tomando gaseosa. Y Fidel le decía, ¿cómo se pronuncia el apellido de este hombre? Porque no sé cómo se hace. Y ahí Cristina contó y se dice Kirchner, pues no sé, es austríaco, no sé qué hombre. Sí, sí. Pero bueno. Cuestión que Kirchner es grosso, o sea, en Latinoamérica lo tienen grosso y acá todavía hay gente que lo discute. No, ni hablar, eso es una de las características más importantes de él. Es muy raro porque, digamos, hasta Santos, que es un tipo absolutamente de derecha, lo rescata desde el lugar de un tipo que logró unir Latinoamérica, no solo fue a que no entre en una guerra Venezuela y Colombia, sino el tipo se fue un año nuevo a pasarlo al medio de la selva para ver si podía liberar rehenes de la FARC. Pero aparte, bueno, una de las cosas que hizo acá, que fue reorganizar el PJ, tiene que ver con que es un gran operador político, pero no se quedó solamente en lo local, sino que se transformó en un operador político a nivel Latinoamérica con objetivos realmente muy valorables. Bueno, nada, cuestión que ellos ahí estaban en el Palacio, en el Salón Néstor Kirchner, y se dio una charla muy, muy entretenida. Obviamente son dos personas que tienen mucha labia, Cristina y Chávez, y estuvieron hablando de todo un poco. Si podés bajátelo, porque el video ese es maravilloso, y se te piantan un par de lagrimones cuando hablan de Kirchner. Llora Néstor, llora Cristina, llora Hugo, y los que tenemos la emoción nacional y popular se nos... Claro. Y bueno, nada, en el medio de todo eso, por ejemplo, me enteré una cosa que yo no sabía, que hace un mes creo que fue, Cristina lo que hizo, sacó un decreto que creó un Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego. Bueno, todo ese nombre, fuerte, lo que hace es, la idea es que desde este lugar se haga todo un revisionismo histórico de nuestra historia y dejar de ver la historia nuestra desde el lugar neoliberal europeo-yanqui, para pasar a tener digamos, que en los colegios se dé la historia desde la Unión Latinoamericana y, bueno, nada, lo que están haciendo los gobiernos hoy en Latinoamérica, ¿no? Claro. Entonces me pareció que, la verdad, que estaba muy bueno. Esto surge, Cristina lo cuenta porque... Sería la feliz extinción del manual Capelús. Claro, esa porquería que estamos todos acostumbrados a estudiar y que te enseñan la historia, como que los españoles vinieron a salvarnos. Sarmiento es el padre de la escuela. Sarmiento es el padre de la escuela. Roca es un nacionalista. Sí, y estas cosas que uno nunca entiende. Rosas es el malo de la patria. Bla, bla, bla, bla. Y claro, todo, estas cosas donde son... Todos los buenos en realidad son malos y los malos son buenos. Sí, digamos. Sarmiento, tal vez Andrés... me rete, pero Sarmiento no era un gran hombre, digamos, pero... Yo creo que Andrés estaría bastante de acuerdo. No sé, tal vez tiene toda una teoría histórica distinta. Él va más por el lado largo. Por eso, yo voy a lo cortito y claro, Sarmiento no me cabe, pero... Y creo que Facundo Quiroga fue uno de los más grandes, bueno, líderes populares de aquella época. Y me enteré, por ejemplo, que Alberdi no era un hijo de puta, sino que era fue un hijo de puta toda su vida, y después se volvió un chabón copado casi a punto de morirse y escribió un par de cosas muy... muy copadas. Mirá, es una clase de historia esa reunión. Bueno, y más allá de eso, parte de Kirchner nos lleva a la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que es como si fuera, lograron armar, porque viste que desde hace unos años, desde que empezaron todos estos gobiernos en el año 2003, empezaron a hacerse uniones de países, y está lleno de siglas, no sé, desde el Mercosur, que es el histórico, y empezó a ver la UNASUR, y tenés más, el ALBA. La UNASUR es solo de Latinoamérica, que está incluido, digamos, los 10 países que uno conoce en Latinoamérica, y la Guyana y Surinam, claro. Y eso es UNASUR. Y la idea de hacer esta CELAC es hacer una OEA sin Estados Unidos y Canadá, digamos. Claro. Una OEA donde los que opinen seamos los 33 países restantes, y no que los que opinen y tomen la decisión sean los yanquis sin que nosotros podamos. Sí, veto y todas esas cosas. O que pongan a un tipo como Insulza, chileno, pero que juega para el lado de los yanquis siempre. Y donde también en la CELAC está incluida Cuba, cosa que en la OEA no, que no sí, está. Que el gran cambio son los intereses que juegan partido adentro de las discusiones, obviamente. Exacto. Sí. O sea que, bueno, nada. Es como una unión que están tratando de armar y ver si logran, sobre todo lo que hablaban en esta CELAC, porque al no estar Estados Unidos ni Canadá, había mucha idea, sobre todo desde la prensa, como si fuera los grandes medios latinoamericanos, que tomaban esta CELAC como si fuera una unión de países en contra de alguien. Y en realidad lo que todos los presidentes que hablaban en la inauguración de este grupo era que no era en contra de alguien, sino era a favor nuestro, a favor de los 33 países de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, nada, era una pequeña idea de lo que era la CELAC. Pero es muy interesante. Sí, sí, sí. Aparte es crear ámbitos donde la legitimidad está dada por nada, por el aporte de los países que quieren autodeterminarse. Sí, la verdad que sí, está interesante y está bueno a ver qué es cómo va siguiendo la historia con esto. Ahora, Balón, vamos a escuchar un temita de Los Redondos, un inédito desde Palladium 86. Vamos a escuchar El Regreso de Mao. Seguís en tu rol de Yo de sigo Fernando. En el rol de siempre, el rol de Fernando. Esperá que me subo un poquito al contorno. Ahí está. Porque no me escucho la profundidad. Okay. Contanos Perros un poco de la más calle. De nuestro amigo Tarantino. Claro, acá es donde aparece, en este lugar donde hacía, no sé, promocionaba películas de video para Hollywood, una cosa, un trabajo nuevo. Aparte el tipo ya venía haciendo como apariciones en la televisión, escribiendo guiones chiquititos. Va haciendo como changa, se va tratando de meter con muchas esperanzas y muy poco éxito. Hasta que conoce a Scott Pigel, que es un director, guionista, creo que también productor. Participó como director en Intruders y hizo colaboraciones en Evil Dead de Sam Raimi. Son películas de ciencia ficción y terror. Entre amistades y amistades conoce a Lawrence Bender, que es que es otro productor, y que Tarantino le cuenta la idea que tenía de hacer, que es lo que va a terminar siendo Perros de la Calle. En 3 meses escribe un guión y se lo muestra. ¿En 3 meses escribió Perros de la Calle? En 3 meses escribió Perros de la Calle, pero eso también se puede deber a otra cosa. Que lo voy a decir ahora, Se dice que la afanó Perros de la Calle. Es verdad. The City on Fire, que es una película hongkonesa de Ringo Lam, que es un destacado director de allá de Hong Kong, en 1987. No caben dudas, es absolutamente igual. Tiene el mismo guión, la misma trama y el mismo final. Ah, ok, perfecto. O sea que no es que se dice que la afanó. ¿Qué dijo Tarantino respecto de esto, de este presunto plagio? Él admite que roba de todas partes. Los grandes artistas roban, no homenajean. Bueno, él siempre dice eso. Con todas sus películas le dicen. ¿Es homenaje que roba. O es robo? No. Los grandes artistas choreamos. Lo del homenaje es chamuyo. Y City on Fire es una gran película. Y yo grobo de las grandes películas. Bueno, Ahora, pero él siempre dice que roba, con todas las películas. Con Kill Bill también película. le pasó con todas. Bueno, Kill Bill es un compendio de homenajes absolutos. Ahí sí creo que no se discute de que todo lo que pone tiene una clara referencia. Ahora, City on Fire no la conocía nadie. No tenía todavía el cine de Hong Kong distribución en Estados Unidos. Y y bueno, la choreó, pero muy bien la choreó. Porque el tipo que hizo, dijo, voy a hacer algo muy grosso con esto. Necesitaba nada más la oportunidad. Cuestión que, de un lugar al otro, termina conociendo a Mont Hellman, que es un director conocido, director independiente de la década del 70, que a este le encantó y la quiso producir. Lo repartieron por todos lados. Es lo que pasa generalmente, sobre todo en Hollywood, me imagino, en el cine industrial, en el que te financian la película, pero si le ponen la minita que está buena al final, claro, que te cambia el guión. Tarantino, bajo ningún punto de vista. Tarantino estaba convencido de que si no se la financiaban, él la podía hacer con $30,000 en 12 días en 16 milímetros blanco y negro. No le importaba nada. O sea, es un enfermito, como te dije. Ese convencimiento que tuvo, de enfermito, como decís vos, lo lleva a conocer a Richard Glanstein, que es un productor que finalmente decide financiarle la película sin cambiarle nada, así como venía. Cuestión que, bueno, a través de todo esto ya se el tipo le ofrece adelantarle $1,300,000 si conseguía. Está bueno cómo funcionan estas cosas. $1,300,000 si podía meter de una lista de actores a uno, y $2,600,000 si metía a dos. A dos. Entonces Tarantino se pone a laburar para conseguir actores. Al único que consigue es al que termina siendo el protagonista, que es Harvey Keitel, un actor que es el que hace de Mr. White en la película Perros de la Calle. Que es un actor que aparte era como medio un ídolo para Tarantino. Sí. No consigue a nadie más de la lista de actores. Cuestión que Keitel le dice, bueno, loco, yo no solamente actúo, sino que aparte te pongo parte de la plata que te falta. Ah, bueno. Wow. Bueno, estaban todos muy entusiasmados con el proyecto. Cuestión que lo que logra hacer Tarantino es hacer esa película, que a mí me pareció excelente. Perfecto. Y que aparte representa un giro muy importante para lo que es el cine negro. Primero porque genera algo que hasta ahora no estaba visto. Fíjense que es una película que está catalogada como ultraviolenta. Sin embargo, es una película que tiene muy pocas escenas de violencia explícita. Sí, sí, no. Pero no. Lo que logra Tarantino es crear un clima de violencia espectacular. Todo el tiempo, sí, eso está buenísimo. Hay una parte de la famosa, o sea, es conocida la película por la que le cortan la oreja al policía. En ningún momento se ve cómo se le corta la oreja, ni ves que se la cortan. No. Obviamente. Es terrible, sí. Es a través de la sugerencia del clima de preocupación. Vos te angustiás con la angustia de los personajes y te duelen lo que le dura a los personajes. El tiro que tiene señor Naranja, en el estómago desangrándose durante toda la película, te desangra vos como espectador en la sala de cine. Y bueno, eso es parte del clima que generó y aparte de la forma de contarla, en el que leí por ahí ¿cómo es que se dice? Bueno, un concepto bastante interesante, que es primero las respuestas y después las preguntas. O sea, todo el tiempo te empiezan a tirar información que vos no sabés con qué va a encajar. Y el trabajo ese lo tenés que ir haciendo vos y de a poco te van metiendo pistas. Cuestión que le mete a una película de cine negro una cuota de algo muy parecido a lo que sería el suspenso en una película de este género. Ni hablar que, por ejemplo, otra cosa innovadora que mete Tarantino es el hecho de que toda la banda sonora de la película es la música secuencial, o sea, diegética, la que funciona, la que ponen en la radio en la película. Sí. Y aparte que la banda sonora es buenísima. Es excelente. Me voy a quedar con las ganas de la segunda parte de Tarantino, espero que la hagas pronto. Sí, vamos a ir con, y supongo con Pulp Fiction, ¿no? ¿Qué sé yo? Obvio. Y vamos. Cruzalo, cables. Bueno, ahora vas a jugar otro rol. No quiero hablar más. Ahora soy Ariel. Bueno, voy a recomendar un libro. No voy a recomendar un libro. No voy a hablar de algo. Bueno, sí, puedo recomendar varios libros de este señor. Okay. ¿Y por qué lo voy a contar? Porque acabo de terminar de leer un libro de él. Voy a hablar de Charles Bukowski. Bukowski. Que no entiendo bien qué es lo que me atrae increíblemente de este tipo, o sea, me alucina, porque es realmente una literatura muy oscura, muy bizarra. Leí poca de la poesía de él, pese a que hoy voy a leer una poesía, porque soy un pésimo lector de poesía, porque la poesía no la entiendo, y eso es algo que es más del oficio de Ariel Presti, pero claro. Como él no está, toma, lo cago y digo una poesía así como quien no sabe leer poesía y lee poesía. Vos me dijiste que ibas a leer Bukowski y yo estuve mirando a ver quién era, porque la verdad que no, yo creo que tengo menos literatura que vos. Sí. Lo que me llamó la atención es que era un freak genial este hombre. Y la anécdota que te contaba antes, que me causó mucha gracia, es que el tipo se metió en la literatura porque a los 3 años, cuando 3, 4, 5 años, cuando iba a los primeros años de jardín, de colegio, los chicos no le daban pelota porque tenía muchos granos en la cara y lo cargaban todo el día. Entonces, como estaba solo, se metió en la lectura. Me pareció genial. Se metió en la literatura, sí, bueno, era un marginal. O sea, el tipo... Les recomiendo la lectura principalmente de su libro que lo hizo famoso, que es El cartero, que lo escribe en 1971. Hay una sola salvedad que es lamentable, pero que es lo que hay que fumarse para leer a este gran escritor, que es que están todas las ediciones que se venden en Argentina, son las de Anagrama, y están traducidas por españoles. Entonces van a leer mucho polla, gilipollas y demás cosas del estilo. Pero bueno, al margen de esa porquería del lenguaje, es muy interesante leer un tipo que nació en 1920, es contemporáneo, murió en 1994, hace muy poquito. Sus primeras obras se publicaron en la década de 1960, en revistas, en revistas muy under, sí, claro, poesías que el chabón escribía, relatos cortos, le costó mucho que le empezaran a editar. El tipo, esto también no solamente lo podés leer en su biografía, lo lees en sus novelas, tanto como El cartero, Factotum, Mujeres, que es el que acabo de terminar de leer, que les recomiendo, es excelente, La senda del perdedor, Hollywood y Pulp, que son todas las novelas que él escribió, hablan de él, son autobiográficas, se puede decir, a través de un alter ego que se llama Henry Chinaski. Mirá vos. Las aventuras de Henry Chinaski son realmente sórdidas, la mayoría. El tipo tiene una forma de escribir su desgracia con un humor espectacular, lo cual lo hace muy llevadero, pero bueno, fue considerado uno de los últimos, el último escritor maldito norteamericano. Un tipo muy lector de Ernest Hemingway y de Henry Miller. Un chabón que iba por esa línea, mucho alcoholismo, mucha marginalidad, muchos trabajos horribles. Estuvo 10 años trabajando de cartero. Antes de esos 10 años casi se muere porque tenía todo el intestino perforado por el alcohol. Ah, ok. Zafa de laburar en el correo porque finalmente el editor John Martin de la editorial Black Sparrow le ofrece pagarle $100 mensuales, que es nada, $100 mensuales para que se dedique a escribir. Bueno, finalmente el chabón se dedica a escribir, se hace famoso. El libro Mujeres habla de eso, que a partir de que el tipo a los 50 y pico de años, o sea, a los 55 años más o menos, ya era un tipo reconocido que iba a leer poesía a diferentes recitales y le pagaban, ponerle $500 al recital, no para de coger. Entonces, el libro se llama Mujeres porque, bueno, arranca diciendo hace 4 años que no estoy con una mujer y después empieza un compendio de 800.000 mujeres por la que pasa y todos los análisis del tipo, y realmente es un libro, aparte de gracioso, espectacular. Y bueno, voy a leer una... también hay libros de cuentos de él, que como Escritos de un viejo indecente, Erecciones y eyaculaciones, Exhibiciones. Hay que decir que es un autor, un escritor muy escatológico, muy oscuro, y como dije antes, bastante marginal. La máquina de follar, Se busca una mujer, que en realidad se llama Un sur sin norte, que es un libro de cuentos excelente, y Música de cañería. Esos son todos relatos cortos que les recomiendo que lean. Y bueno, voy a leer una pequeña poesía que se llama Abraza la oscuridad. La confusión es Dios, la locura es el Dios, la paz permanente de la vida es la paz permanente de la muerte. La agonía puede matar o puede sustentar la vida, pero la paz es siempre horrible, la paz es la peor cosa, caminando, hablando, sonriendo, pareciendo ser. No olvides las aceras, las putas, la traición, el gusano en la manzana, los bares, las cárceles, los suicidios de los amantes. Aquí en Estados Unidos hemos asesinado a un presidente y su hermano. Otro presidente ha tenido que dejar el cargo. La gente que cree en la política es como la gente que cree en Dios. Sorben aire con pajitas torcidas. No hay Dios, no hay política, no hay paz, no hay amor, no hay control, no hay planes. Mantente alejado de Dios, permanece angustiado. Deslízate. Miro a través de vos. ciencia y ficción. La piel alerta, hablas más fuerte, olvida que estoy. ¿En qué sitio acaba el fin? Vuelves aunque te quieras ir. Contraluz, tu reflejo soy. En tus ojos miro siempre. Miro a través de vos, en llamas te ves. Quiero sentir que tu alma transpire. Miro a través de vos, en llamas te ves. Entre risas y llanto decides. Cambia tu voz, todo acrecienta, entras a escena, olvida que estoy. ¿En qué sitio acaba el fin? Vuelves a donde quieres ir. Contraluz, tu reflejo soy. En tus ojos miro siempre. Acaba el fin. Y bueno, y ahora vamos a... Yo voy a jugar el papel de... ¿Vas a ser Ariel Presti? Quiero ser Ariel Presti. Claro, rock and roll nada más. Pero dijimos que iba a salir una banda que nunca hablaría Ariel. Claro, una banda que no hablaría Ariel y que nos gustara a nosotros. Que nos gusta a nosotros mucho. Y como la semana pasada tuvimos ese falso encuentro con Manu Chao, llegamos a la conclusión que una de las opciones era tirarnos hacia el lado de Manu Chao y... estuve buscando y dije, bueno, Mano Negra, y vamos a hablar de Casa Babylon, que en realidad vamos a hablar más de Manu, su historia y toda la historia, y tal vez hablemos un poco más de Casa Babylon. Sí, el chaboncito que... estaba... Era un flaco que estaba en los pueblos de París, digamos, en las afueras de París, y obviamente escuchaba mucha música. El chabón armó 200 bandas previo a Mano Negra, y un día se juntó con un par de locos y armó la banda esta... Y empezó a tomar algunas influencias. Al principio era una especie de lo que lo llamaban al principio, que eran los Clash de los 90, que era Mano Negra. Aparte venía de formar Hot Pants, ¿no? Claro, Hot Pants, que fue la banda más punk. La primera banda grande que tuvo Manu Chao, claro. Más allá de que no es muy conocida. Pero era un proyecto de lo que fue después Mano Negra. Exactamente. Y se junta con un par de locos. y es el principio de Mano Negra bastante más punk de lo que fue después, pero ya tenía influencias del reggae y algunas otras cositas. Pero aparte, para mí lo que hizo también fue implementar un nuevo estilo de lo que es la música en vivo. O sea, vos ves un recital de Mano Negra y era algo que nunca viste. Claro, obvio. Es que estaban muy zarpados. O sea, el público arriba del escenario, ellos abajo, bardo, bla. Los tipos sacan dos discos. El primero, que era Pachanca, el segundo Puta Fever, y hasta ahí venían con una misma idea. Los tipos se quieren meter en el mercado yankee, sacan King of Bongo, y a la crítica mucho no le gustó, a mí me gusta, pero... Sí, pero ahí gracias a eso descubren el sampler. Claro. Y ahí ya está. Y después, siguiendo la historia de Mano Negra, los tipos en el medio de todo eso empiezan a armar las giras, qué sé yo, y se vienen para Latinoamérica en lo que fue la gira de Cargo 92, que fue toda la gira por los 500 años del descubrimiento de América. Y que vinieron en un barco desde Francia para acá. Era un grupo que era de teatro, uno de mimos, y no me eran cuatro grupos, y uno de música que era Mano Negra. ¿Estoy flasheando o hicieron algo la 9 de julio? No, es que eso era parte, no Mano Negra, sino el otro grupo. Claro, porque, no, porque venían en el barco, grupo de teatro, me estás en el barco traían en el barco una especie de maqueta en tamaño real de una calle, no me acuerdo de qué barrio de París, si no me equivoco. Me acuerdo que hacían una representación de Napoleón en la que... Ese era el grupo de teatro, olvídate el nombre porque es francés. Que había mandado a matar no sé qué, era muy loco. Entonces los tipos se vienen para acá y empiezan a descubrir toda la historia latinoamericana. Y ahí ya Mano Negra es otra cosa. En realidad lo que se conoció como Mano Negra hasta ese momento desapareció porque el 90% de los integrantes se fue de Mano Negra y entró otra gente. Y sale Casa Babilón, disco que jamás fue tocado en vivo ni jamás fue presentado. Porque ya Mano Negra no... Yo tenía entendido que Mano Negra se desintegra en función de una... A partir de una denuncia que les hace un milico porque ellos lo nombran en una canción. Entonces para que no les caiga el juicio encima tiene que desaparecer Mano Negra. Mira, yo a esa teoría no llegué investigando. Sí sé que el último recital de Mano Negra con los integrantes clásicos de Mano Negra fue el de Buenos Aires en el 93, creo que es más, eso lo escuché contado por Fermín Muguruza. Ah, ¿sí? Fermín Muguruza, que siempre te tiraba como el... Era como el real de la historia de... Ahí me enteré que Fidel Nadal se había ido de Mano Negra porque le cagó la mujer a Manu Chao. Sí, eso yo también lo escuché. Bueno, nada, cuestión que los tipos hacen una gira por Colombia, que es la que hacen en tren, ya con otros integrantes, no con los mismos, vuelven a Francia, graban Casa Babilón y nunca más tocan. Lo último que graba Mano Negra como Mano Negra, en el 95, lo último que graban es un single de un tema que es Machine Gun, que es el que después vamos a escuchar, que graban un tema porque Chirac, el presidente de Francia, empieza a hacer unos experimentos atómicos en el atolón de Mukurova o algo así, y le adaptan la letra de este tema a este tema de Chirac y los experimentos estos atómicos. Las pruebas. Eso fue lo último que grabaron. Pero antes de eso sacaron Casa Babilón, que es un disco donde ya ahí entra a hacer lo que hoy conocemos como Manu Chao solista, que es una mezcla que yo, buscando en internet, quise decir, bueno, ¿qué tipo de música hacen? Y en realidad hacen de todo, porque buscás y te aparece afro, latino, funk, rock, claro, punk, empiezan a generar reggae, un y es concepto, una mezcla, ¿no?, de todo. O sea, empiezan, ¿no?, a buscar un concepto más que un estilo, es tremendo lo que crea ese álbum. Y este disco tiene es muy mexicano, porque estaban como muy fascinados con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que justo en el 94 es cuando toman el poder en Chiapas. Claro. Y entonces en el disco mismo tiene toda una tipografía de los panfletos del Ejército Zapatista. De hecho lo nombran. Y tiene toda una... El señor Matanza es la idea de todos los grupos donde pasa mucho en México y en Colombia, que es, no casualidad, son los dos lugares donde ellos más estuvieron en Latinoamérica como Mano Negra. Que son esos grupos donde tenés un tipo en el pueblo o en la ciudad que es el dueño de todo. Sí, el patriarca. Bueno, eso es señor Matanza. El caudillo. Entonces, eso es lo que era Mano Negra en este último disco, donde deciden generar ya otra cosa, porque si vos escuchás los tres primeros discos y el último, son dos bandas distintas. No tienen nada que ver una cosa con la otra. Es mucho más cercano Casa Babilón a lo que hoy conocemos como Manu Solista, que al... escuchar Pachanca Fever, o claro. Puta Fever, donde lo más cercano es Mala Vida. Son mucho más rabiosos en los primeros discos, aparte. Y es más punk. Tienen sí, más de la historia del punk de Francia, de Europa. Yo a mano Negra la conocí por Casa Babilón y ahí empecé para atrás todo lo que tenía. Y en el ir para atrás me enteré que habían estado 2 años antes y me los había perdido. Y nunca más. Creo que a todos nos pasó lo mismo. Nunca estuve tan cerca de Mano Negra sin poder. No, es tremendo. Yo fui a la exposición de. Sí, América, América 92. Los dos, no nos conocíamos. Pero en América 92, yo estuve, y ahí fue donde fue. En el medio de todo América 92 es cuando ellos vienen, hacen Cargo 92 y toda la historieta. Como una, sería como la contracultura de lo que era América 92. Yo estuve en América 92. Bueno, es que en América 92 era la parte más oficial. Y Cargo 92 era la contracultura de eso. Ah, yo no. Fue en la misma época, yo tampoco me enteré. Y yo no jamás te voy a decir que, como dice todo el mundo, viste, esos recitales como. Todos dicen que fueron a ver el recital de Mano Negra, no, y había 1500 personas. Sí, yo no fui, me hubiera encantado. No fui y me quiero matar, era en cemento aparte. Loco. Sí, sí. Pero estuvimos juntos, digo, en Liberarte cuando estrenaron. Claro, América no Perdida. América Perdida. Una gran película que no, es imposible, es de, imposible conseguir. De conseguir. Ya lo hemos intentado y no pudimos. Un documental de toda la gira esa de la que vos estás. Si alguien lo tiene, mándelo. Por favor, se lo vamos a agradecer y lo decíamos. Con muchas ganas. Después lo pirateamos y lo sorteamos. Eso no se puede. Bueno, lo tirás al aire después. Claro, ahí está. Bueno, vamos a escuchar un temita, Balón, porque si no me vas a retar con los tiempos. Bonsoir messieurs, je voudrais savoir si à 6h heure française, s'il y a conflit, est-ce que ce serait une guerre mondiale, et si oui, est-ce que ce serait éventuellement la fin du monde, la fin du monde, la fin du monde, la fin du monde. Yo siempre tengo teorías conspirativas con los Yankees. Ah, sí, yo te rebanco con eso. ¿Qué pasa con el tema de...? El tema con la parte conspirativa, voy a ir hacia un lugar. Como decía Bukowski. Los Yankees mismos nos llevaron a pensar que ellos siempre tienen cosas conspirativas. Todas las películas que nos largan. ¿Y qué decías de Bukowski? No, que Bukowski mismo dice, ellos mataron a un presidente. Claro, y a su hermano. Pero es muy costoso hacer toda una ingeniería para poder matar de un tiro a Chávez, por ejemplo. Bueno, pero es que no. ¿Ellos qué hicieron? Desde mi teoría conspirativa, cada uno que saque sus conclusiones. Andrés, no te enojes. Yo creo que Néstor murió. Lugo tiene cáncer. Chávez tiene cáncer. Lula tiene cáncer. No Fidel, sería raro, es una, no lo lograron, no, Fidel es un ser que no tiene, es inmortal. No, bueno, para mí, implantes para mí algo los Yankees hicieron con toda esta gente que si es un pensá, granito en el culo. Les infiltran un cocinerito o les dan algo de tomar cuando van a la ONU. Claro. ¿Entendés? Y les meten una sustancia cancerígena. Y yo creo que sí.